Bueno, escuchando a Miguel Barco, tengo ganas de que empiece ya la Feria del Libro. Sin duda que vamos a disfrutar de una semana, no solamente en honor a la literatura, sino también, como dijo, a nuestros escritores locales, regionales, y que sea un espacio de lectura, de esparcimiento, de demostraciones culturales, como han nombrado. Así que la verdad que solo felicitar a la Dirección de Cultura, felicitarlo a Miguel como líder de equipo, de un gran equipo de cultura, que nos está devolviendo la práctica cultural en nuestra ciudad, y también, como él remarca, el hecho de reivindicar nuestra identidad regional, poniendo en valor no solamente a nuestros escritores, sino a nuestros artistas locales, nuestros deportistas locales, y en este caso la Casa Peuser, como un lugar histórico que es parte del inicio de nuestra historia como ciudad. Así que muy muy contento, muy feliz de todas las actividades culturales que se han venido desarrollando desde el inicio de gestión, y que por supuesto esto promete una gestión a nivel cultura muy auspiciosa, donde por supuesto también se, de alguna manera, se cumple este objetivo, fundamentalmente cuando hablamos de identidad, ¿no? Creo que la cultura, que rememora la historia, que de alguna forma también muestra nuestras realidades de hoy, y también por supuesto pueden mostrar una mirada de futuro, de qué queremos, la cultura refleja todos estos aspectos de una sociedad, así que el orden de importancia que tiene para nuestra gestión es alta, y hoy se vienen dando muestras de que se va cumpliendo con todas estas expectativas.